gestern drang die Nachricht dann zu mir. Ich weiß nicht, aber es zerriss mich schier. Con un poco de magia, todo milagro es posible. Y para disponer de esa magia, voy a repetirles algo que vengo diciéndoles todos los miércoles. Dejen de buscar afuera lo que está dentro de ustedes. Allí, en su corazón, vive el hada y el mago para quienes nada es difícil ni inalcanzable. Por eso, esta noche haremos algo diferente. Aprenderemos a usar nuestras alas. Los llevaré conmigo a volar por el cielo. Viajaremos sobre todos los continentes y todos los tiempos. Miraremos hacia las estrellas, contemplaremos su luz y recordaremos historias. Historias que nos trasladarán hacia la infancia, aquel lugar donde nuestra vida siempre se llena de magia y de ilusión. Hoy iniciaremos el viaje y el próximo miércoles nos reuniremos frente al mar para lanzar todos sus mensajes y sueños, cada uno dentro de una botella, con el único propósito de que lleguen a destino y se hagan realidad. Será fascinante. Acompáñenme en esta aventura. Sean testigos y protagonistas de una nueva realidad que está comenzando ahora. Algo está ocurriendo esta noche. Algo muy especial. Ich wollte noch Abschied nehmen. Das werde ich mir nie vergeben. Mi nombre es Cinda Miranda y estoy transmitiendo desde Radio Nava en la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y a través de internet de nuestro sitio web radionava.org. Para comunicarte con nosotros, puedes escribirnos un email a mimosparelalma@hotmail.es, apuntarte en nuestro grupo Mimos para el Alma en Facebook o enviarnos una carta a la siguiente dirección: Asociación Aupate, Radio Nava, apartado de correos número 31, Nava, Asturias. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Nada puede ser. El inicio de la magia es difícil de determinar, ya que los primeros documentos que hablan del tema se han encontrado en Egipto en el año 1700 a.C. Según cuentan los expertos, el papiro encontrado en una tumba egipcia denominado Westcar Papyrus representa la actuación de un mago llamado Dedi en el palacio de los faraones de la ciudad de Menfis. Desde entonces, la magia empezó a ser popular y extenderse por las calles, plazas y centros de reunión y de charla. El mago más famoso de la historia fue el mago Merlín, brujo de la corte del rey Arturo, quien escribió sus hazañas, proezas y pócimas milagrosas como testigo de la mística cortesana de aquella época. Pero el primer libro que describe importantes conocimientos mágicos no fue el de Merlín, sino el de Reginald Scott, titulado El descubrimiento de la brujería, donde analiza con detalle conjuros, encantamientos y sanaciones de todo tipo. A la magia también se le llama ilusionismo o prestidigitación. Por ilusionismo entendemos crear mediante la sugestión u otros medios, la ilusión de que algo imposible está ocurriendo. Suele tratarse de apariciones o desapariciones, transformaciones, uniones, lecturas de la mente y diversos fenómenos que rompen las leyes de la física y la lógica, desafiando la explicación racional. El ilusionismo moderno le debe gran parte de sus orígenes a Robert Houdin, un relojero que nació en el año 1805 y que abrió un teatro de magia en París en la década de 1840. Pero el más célebre mago y escapista del siglo XIX y posiblemente de todos los tiempos fue Harry Houdini, nacido en 1874 y quien tomó su nombre profesional de Harry Keller y del mencionado Robert Houdin. El espectáculo de Houdini consistía en desarrollar una serie de ilusiones de magia escénicas basadas, muchas de ellas, en el arte del escape. A finales del siglo XX, el ilusionismo volvió a tener auge de la mano de Daugenin primero y David Copperfield después, a través de sus especiales televisivos, espectáculos en Broadway y giras mundiales. Es el viento, es resumen de todo lo que siento. Es la arena, es el sentimiento. Es la tinta que no borra ni el silencio. Es el aire de puntillas. Es la calma cogiendo carrerilla. Es el sabor de lo pequeño. Es tocar un sueño. Es el mapa de un suspiro. Es lo que hay cuando te miro. Es el duende del latido de tu corazón. Va

y desde allí uno puede comunicarse con el espíritu de los árboles, las plantas, los animales y la naturaleza toda. La misión del chamán es ayudar al hombre a reconectarse con su poder interior, conectarse con sus guías y maestros de la otra realidad, para así lograr la sanación, conseguir información y cumplir con sus sueños. Existen dos fases en la tarea chamánica que trabajan juntas. La primera, ayudar a las personas a detectar y liberarse de los mandatos, creencias y condicionamientos que los cierran a lo espiritual, asfixiándolo en un ego cada vez más oscuro y poderoso. La segunda fase, impartir enseñanzas que le permitan ser protagonistas de la experiencia espiritual. Mientras que la sociedad actual nos enseña a buscar a Dios fuera de todo lugar donde nos hallemos, el chamanismo nos dice que Dios está en uno y que todos somos uno. Desde esta perspectiva, toda persona tiene la posibilidad de recordar su sagrado poder y de despertar su chamán interior. Poesía de Chamalú. Saboreo cada acto. Antes cuidaba que los demás no hablaran mal de mí. Entonces me portaba como los demás querían y mi conciencia me censuraba. Menos mal que a pesar de mi esforzada buena educación, siempre había alguien difamándome. ¿Cuánto agradezco a esa gente que me enseñó que la vida no es un escenario? Desde entonces me atreví a ser como soy. He viajado por todo el mundo. Tengo amigos de todas las religiones. Conozco gente extraña, católicos, religiosos pecando y asistiendo a misa puntualmente, pregonando lo que no son. Personas que devoran al prójimo con su lengua e intolerancia. Médicos que están peor que sus pacientes. Gente millonaria pero infeliz. Seres que se pasan el día quejándose, que se reúnen con familia o amigos los domingos para quejarse por turnos. Gente que ha hecho de la estupidez su manera de vivir. El árbol anciano me enseñó que todos somos lo mismo. La montaña es mi punto de referencia. Ser invulnerable, que cada uno diga lo que quiera. Yo sigo caminando indetenible. Soy guerrero, mi espada es el amor, mi escudo el humor, mi hogar la coherencia, mi texto la libertad. Si mi felicidad resulta insoportable, discúlpenme, no hice de la cordura mi opción. Prefiero la imaginación a lo indio, es decir, inocencia incluida. Quizás solamente teníamos que ser humanos. El que tú no veas los átomos no significa que no existan. Por eso es muy importante que sea el amor lo único que inspire tus actos. Sin amor, nada tiene sentido. Sin amor, estamos perdidos. Sin amor, corremos el riesgo de estar de nuevo transitando de espaldas a la luz. En realidad, solo hablo para recordarte la importancia del silencio. Anhelo que descubras el mensaje que se encuentra detrás de las palabras. No soy un sabio, solo un enamorado de la vida. El silencio es la clave, la simplicidad de la puerta, que deja fuera a los imbéciles. La gente feliz no es rentable. Con lucidez no hay necesidades innecesarias. No es suficiente querer despertar, sino despertar. La mejor forma de despertar es hacerlo, sin preocuparse porque nuestros actos incomoden a quienes duermen al lado. Recuerda que el deseo de hacerlo bien será una interferencia. Es más importante amar lo que hacemos y disfrutar de todo el trayecto. La meta no existe. El camino y la meta son lo mismo. No tenemos que correr hacia ninguna parte, solo saber dar cada paso plenamente. No, no te resistas, ríndete a la vida. Quien acepta lo que es y se habilita para hacer lo que puede, encarna las utopías y lo imposible se pone a su disposición. La mejor manera de ser feliz es ser feliz. Reconstruye tu raíz y saborea la vida. Somos como peces de mares profundos. Si salimos a la superficie, reventamos. La frivolidad y la intrascendencia condenan la vida a la muerte. Cuando somos más grandes que lo que hacemos, nada puede desequilibrarnos. Pero cuando permitimos que las cosas sean más grandes que nosotros, nuestro desequilibrio está garantizado. El corazón está en emergencia por falta de amor. Hay que volver a conquistar la vida. Enamorémonos otra vez de ella. Nuestro potencial interior aflora espontáneamente cuando no dejamos en paz. Quizá solo seamos agua fluyendo. El camino nos lo tenemos que hacer nosotros. Mas no permitas que el cauce esclavice al río, no sea que en vez de un camino tengas una cárcel. La infelicidad no es un problema técnico, es el resultado de haber tomado el camino equivocado. Amo mi locura que me vacuna contra la estupidez. Amo el amor que me inmuniza ante la infelicidad, que pulula por doquier infectando almas y atrofiando corazones. El amor es, a nivel sutil, la esencia de nuestra instancia inmunológica. La gente está tan acostumbrada a complicarse que rechaza de antemano la simplicidad. La gente está tan acostumbrada a ser infeliz que la sensación de felicidad les resulta sospechosa. La gente está tan reprimida que la espontánea ternura le incomoda y el amor le inspira desconfianza. Hay cosas que son muy razonables, objetivas y apestan. Ya no podemos perder el tiempo en seguir aprendiendo técnicas espirituales cuando aún estamos vacíos de amor. Quienes no están preparados para escuchar tienen la recompensa de no enterarse de nada. Disfruta de lo que tienes, recibe lo que venga. Crea e inventa lo que necesites. Haz solo lo que puedas. Y fundamentalmente, celebra lo que tengas. La vida es un canto a la belleza, una convocatoria a la transparencia. Cuando esto lo descubras desde la vivencia, El viento volverá a ser tu amigo. El árbol se tornará en maestro y el amanecer en ritual. La noche se vestirá de colores. Las estrellas hablarán el idioma del corazón y el espíritu de la tierra reposará otra vez tranquilo. Me declaro vivo. Chamalú es un místico de los Andes, un poeta, un chamán, hombre medicina, terapeuta del alma, autor de más de 42 libros, fundador del movimiento ecologista Pachamama, director de la clínica alternativa Planeta Luz, viajero incansable que ha dado conferencias en más de 600 ciudades. No pertenece a ninguna religión y vive y enseña en su comunidad escuela en Bolivia, donde aprendices y buscadores de todo el mundo se acercan a beber de sus enseñanzas. Te agradezco por todo este tiempo junto a mí. A pesar de mis errores, amarme así. Tu amor estuvo aquí presente en los malos tiempos. Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí. A volar junto a mí, compartiendo la vida y nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello. El uno para el otro es lo que tú y yo somos. Nuestros sueños, nuestros sentimientos, nuestro amor tan bello. El uno para el otro es lo que tú y yo somos. Tú eres la estrella, mi lucero y yo el cielo. La alquimia es un arte tan antiguo como la propia humanidad. Su nacimiento puede fijarse dentro de la primera industrialización de la humanidad primitiva, cuando los primeros pobladores del mundo dejaron de preocuparse exclusivamente de sobrevivir y empezaron a reunirse en comunidades. Fue en el seno de esta primera civilización urbana donde nacieron la agricultura, el pastoreo, la carpintería, la metalurgia, la alfarería, la fabricación de tintes y colorantes, entre otros oficios. Las técnicas empleadas eran muy simples y funcionaban a la perfección. No existía una ciencia como tal. Los métodos no habían sido fruto de la investigación, sino de la causalidad y de la observación de la naturaleza. Y en todos ellos se hallaba presente la magia, esa magia característica de los pueblos primitivos de la humanidad, que quería que cada elemento común al hombre tuviera su Dios particular, tanto en las cosas del cielo como en las de la tierra. Por eso, al igual que existían los dioses de los elementos comunes al hombre, los metales, las piedras, los elementos, habían también en el cielo los dioses de los planetas, de los que nacería más tarde la astrología. Y la alquimia, como todo el resto de la magia, se halla también íntimamente ligada a la astrología. Sobre esta base se fundamentaron los 3.000 primeros años de historia antes de Jesucristo y también los 3.000 primeros años de alquimia. Al principio se trataba, por supuesto, tan solo de una alquimia infusa que ni siquiera merece el nombre de tal, y que está basada en una serie de ideas puramente intuitivas. La unión de dos metales produce otro distinto. El tratamiento de un metal puede variar en su color y sus características. Todos estos fenómenos eran fácilmente interpretados por los antiguos como transmutaciones, no como distintas apariencias de un mismo metal. Y esto, naturalmente, se puede aplicar a todos los metales, incluso los considerados como preciosos, como el oro, por ejemplo. Las primeras huellas de la alquimia aparecen en la Mesopotamia y en Egipto. El documento más antiguo sobre el particular se considera que es un edicto chino del año 144 a.C., en el cual el emperador Wen castigaba con la pena de ejecución pública a los monederos falsos y los falsificadores de oro, puesto que, según los comentaristas contemporáneos del edicto, últimamente se había registrado la fabricación de mucho oro alquímico, que no era en realidad tal oro. Otros historiadores de la alquimia afirmaron, por el contrario, que el libro más antiguo sobre el particular es el griego Sísica, de Bolo Semácrito, escrito aproximadamente en el 200 a.C., y en el que se describe cómo fabricar oro, plata, gemas y púrpura con fórmulas y recetas obtenidas de otras fuentes más antiguas procedentes de Egipto, Persia, Babilonia y China. Pero aunque fuera ya conocida de los egipcios y de los griegos, es a través de los árabes que la alquimia toma su forma definitiva, mediante la cual pervivirá durante tantos siglos y llegará hasta nosotros. A ellos se debe incluso su propio nombre, ya que la palabra alquimia proviene del vocablo árabe al-quimia, en el que la partícula al es el artículo definido, mientras que quimia significa arte, por lo que cabrá traducir la etimología de la palabra alquimia como el arte, lo cual, como se ha de suponer, era precisamente para muchos alquimistas el gran arte o ars magna. A través del Islam, la alquimia toma su forma concreta y en esta situación llega a Europa para iniciar su expansión, que durará del siglo XII hasta finales del siglo XVII. En Francia, Alemania, Inglaterra, Escocia, surgirán nombres que pasarán a la posteridad como grandes alquimistas: Alberto Magno, Roger Bacon, Flamel, Helvetius, reyes, papas, grandes personajes históricos se ocuparán de ella, la protegerán e incluso la practicarán, como Carlos II, Isaac Newton y Santo Tomás de Aquino, entre otros. Existen dos clases distintas de alquimia, una externa y otra interna, una exotérica con H, y otra esotérica con S. La primera, la que podríamos llamar alquimia pública, ya que es la más conocida, busca como fin primordial conseguir la famosa piedra filosofal, o simplemente la piedra. Maravilloso material entre cuyos inefables poderes se cuenta con la virtud de transformar los metales viles, como el hierro, el cobre, el zinc, plomo, mercurio, en metales preciosos como el oro y la plata. A veces esta piedra es conocida también como el disolvente universal y en otras ocasiones, de manera errónea, la llaman el elixir de la larga vida. En cuanto a la alquimia interna o esotérica con S, por su parte, es más una filosofía que un arte, y nació gradualmente de la idea de que solamente por medio de la gracia y del favor divino podía llegar a conseguirse los logros alquímicos. Esto llevó pronto a una inversión de los valores, hasta el punto de que para los alquimistas esotéricos, la transmutación de los metales no era más que un medio a través del cual buscaban una transformación interior. La historia de los Reyes Magos de Oriente fue escrita en arameo hacia el año 70 después de Cristo. Ese texto no se ha conservado, pero ha llegado hasta nosotros porque fue traducido al griego, que era el idioma más utilizado en la época en la cuenca del Mediterráneo. La historia de los Reyes Magos se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 12. De los cuatro evangelios, solo Mateo nos cuenta este pasaje. Cuando en tiempos de Herodes III el Grande, y habiendo nacido Jesús en Belén de Judea, llegaron allí en busca del rey de los judíos unos magos, venidos de Oriente, siguiendo una estrella que les guiaba por el camino. Sin embargo, en el texto de San Mateo no se les nombra ni como reyes, ni como magos, ni siquiera por los nombres como actualmente los conocemos, Melchor, Gaspar y Baltasar. La idea de que uno de ellos era negro, o que eran tres, es producto de la imaginación o de la literatura posterior. Pero hay otras cuestiones curiosas en torno a esta historia. Algunos historiadores apuntan que se puede tratar de añadidos en la traducción griega del arameo a la historia que, escrita por Mateo, fue utilizada por Marcos y más tarde por Lucas. Otros estudiosos afirman que se pudo obviar el ofrecer datos tan concretos sobre quiénes eran los reyes por considerarlo ambiguo o comprometido. Algo que parece carecer de base si se piensa que el texto está escrito muchos años después de que acontecieran los hechos. También se ha considerado curioso que los primeros paganos, Primitia Gentium, los primeros entre los paganos en adorar y reconocer al Señor, fueran los reyes. Y lo que resulta más chocante, que además de reyes, también fueran magos. La clave de todo este asunto puede encontrarse en el acierto de los traductores latinos del Nuevo Testamento, que llevaron el texto a esa lengua, entre ellos San Jerónimo. Quizá fue el primero que los identificó como magos, cuando en el siglo IV tradujo las escrituras del hebreo al latín. Pero, ¿a qué llamaban magos o magusaioi? En tiempos del nacimiento de Jesucristo, los magusaioi eran adivinos y astrólogos de origen caldeo, es decir, del área sirio-mesopotámica, lo que desde Judea suponía el este geográfico. Así las cosas, el término magusaioi designaba a los charlatanes que practicaban algún tipo de magia, que practicaban la antigua ciencia de los magú, tribu seguidora de Zaratustra, que reunía las prácticas mágicas, astrológicas o adivinatorias del mundo persa. El oro, el incienso y la mirra nos llevan hasta la llamada ruta del incienso, una ruta que se extendía desde el Océano Índico, subiendo por la península arábiga, trayendo hasta el Mediterráneo productos del Asia Central, la única ruta capaz de traer hasta el portal de Belén esas mercancías. Siguiendo el relato apócrifo del protoevangelio de Santiago o el llamado Evangelio Armenio de la Infancia, un texto datado en el siglo V o VI y en cuyos escritos se fecha el nacimiento de Cristo un 6 de enero y la visita de los reyes 3 días después, se nombra a los 3 reyes de la siguiente manera: Melcón, rey de los persas; Gaspar, rey de los indios; y Baltasar, rey de los árabes. Lógico es de pensar que las mercancías o presentes que le entregaron al Salvador procedían no sólo de la ruta propia de distribución de esos productos, la ruta del incienso, sino de su lugar de procedencia como reino. El oro representaba el signo de la divina majestad y de la realeza. El incienso simbolizaba el sacrificio y la mirra era una representación funeraria que ponía de manifiesto la fragilidad humana. Otras teorías apuntan a que Melchor o Melchiar era el rey de Nubia y de Arabia. Gaspar o Jaspar era el rey de Tarsis y de Egriseula, oscuro de piel como los etíopes. Y Baltasar o Baltasar, pero con la H luego de la T, era rey de Godolia y de Saba. Según esta tradición, los tres permanecieron vírgenes toda su vida. Hablaban diferentes idiomas y fueron conducidos en dromedarios por la estrella, que se detuvo tras 13 días de camino frente al portal, el lugar del nacimiento del rey de los judíos, el Mesías. La estrella les había guiado hasta allí, recorriendo un camino sinuoso, extraño. Cuando terminada su misión, deciden volver. La estrella había desaparecido. Ya no estaba allí para guiarlos. Otra leyenda dice que tardaron 13 años en regresar a sus reinos. Se desconoce lo que les entretuvo por el camino. La estrella volvió a aparecerse, pero como presagio del fin de los días de los reyes sobre la tierra. Melchor murió a los 116 años de edad, Gaspar a los 112, 5 días después que el anterior, y Baltasar a los 109, 6 días después que Gaspar. Fueron enterrados juntos y mientras la estrella brillaba sobre el cielo, sus cuerpos permanecieron incorruptos. Todo un enigma envuelve a los sabios de Oriente. Pero lo más mágico de toda esta historia, que hoy en día sigue regalando ilusión y magia a niños y adultos, es la estrella de Belén. ¿Qué fue la estrella de Belén? En este punto hay infinidad de hipótesis para todos los gustos, desde las más ortodoxas a las más descabelladas. Por ejemplo, podríamos hablar de una estrella espontánea y de origen divino, o de un objeto volador no identificado. Pero hay otras hipótesis que consideramos como más viables. Dentro de la astronomía, se postula que la estrella de Belén pudo ser un cometa muy luminoso que surcó los cielos de la época, o una estrella que explotó como una colosal supernova. Sin embargo, estas hipótesis se debilitan ante los hechos conocidos. Primero, no existe registro de ningún cometa luminoso en aquella época, además de que los antiguos consideraban a los cometas como signos de catástrofes. En segundo término, no existe ningún registro de una explosión de supernova para esa época, la cual habría sido registrada por las diversas civilizaciones del planeta, como ha ocurrido con portentos semejantes en otras fechas. Descartadas ambas hipótesis, consideremos ahora una valiosa ayuda lingüística. Los textos evangélicos, al referirse a la estrella de Belén, utilizaban la palabra latina estela, que significa indistintamente estrella, grupo de estrellas, constelación o conjunción de estrellas. Por lo tanto, bien pudo ser más bien una conjunción de estrellas o de planetas. Basándonos en esta última hipótesis, solo nos resta comprobar su veracidad con un programa informático adecuado. Un programa que nos ayudará a localizar una conjunción importante de estrellas que haya ocurrido entre los años 8 y 6 antes de nuestra era. En este punto, los astrónomos se pusieron a trabajar con varios programas de simulación astronómica que les permitieron llegar al mismo resultado. Una curiosa conjunción de estrellas que tuvo lugar en el cercano y Medio Oriente. El Sol, la Luna y 4 planetas, los más brillantes del firmamento, se habían reunido prácticamente en la constelación de Piscis. Allí encontraron al Sol y la Luna siguiendo escoltados por los planetas Júpiter, Saturno y Venus, todos ellos en la constelación de Piscis, mientras que en la vecindad se encontraba Mercurio en la frontera entre Piscis y Acuario. Revelado el misterio, solo me queda por decir, queridos oyentes, que la estrella de Belén era un conjunto de estrellas y planetas, la que les acabo de nombrar, el Sol, la Luna, Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio. Imagínense ese bello espectáculo en el cielo, la luz que había y lo mágica que fue aquella noche. Como para no seguir a la estrella, a la estela de Belén, a la conjunción de Belén. It was cold. But she was lonely. I was told that she would never love me. Yeah, yeah. But still I hold the love I felt, it could be trusted. ¿Cómo se sienten? ¿Están volando conmigo todavía? Tengo unos mensajitos. Y más bien saluditos que voy a dar. Un beso muy grande para Manuel Olmo, Monse, Inara y José, Joan Bosch, Elizabeth Libertini, Víctor Ascueta, Viviana Medel, Ana Cons, que me dice que por favor le recuerde algo sobre la alquimia en la tradición china, que ya me va a contar. Así que se lo recuerdo ahora públicamente y luego cuando estemos a solas le pediré que me cuente todo lo que me quiera contar. Tal vez en el programa del próximo miércoles, que seguiremos en esta frecuencia mágica, vibrando todos juntos, podamos transmitir lo que sabe Ana al respecto de la tradición china y la alquimia. Un beso muy grande para Ana, otro para Ana Sperati, para Verónica Sis, que nos está escuchando por primera vez desde Argentina y a través de internet, para Marines Gebel, para todos. Un beso muy grande. Y ahora unas preguntas que les quiero hacer. ¿Te gustaría descubrir tus alas? ¿Te gustaría sentirlas en este momento? ¿Dispones de un minuto o dos para suspender tus actividades y dejarte guiar por mis palabras? Vamos a hacer un ejercicio. Y para eso necesito que te ubiques debajo del hueco de una puerta, con el dorso de las muñecas en contacto contra su marco. Es como si estuvieras entrando en una habitación, pero te detenés justo ahí, en el espacio que la puerta ocuparía si estuviera cerrada. ¿Se comprende? Muy bien, estamos allí, con el dorso de las muñecas en contacto con sus bordes. Haremos presión con las manos. Presión contra el marco de la puerta. Durante unos 30 segundos. Mientras me siguen escuchando. Presión. Con toda la fuerza que tengas, pero con prudencia, sin lastimarte. Empujamos un poco más. Otro poco más. Y transcurrido este tiempo, mientras seguimos empujando, daremos un paso hacia adelante. Saldremos del hueco de la puerta. Nos separaremos un poco. Inmediatamente notarás que tus brazos irán ascendiendo involuntariamente. Es una sensación un poco extraña, ya que tus brazos se moverán sin que hagas nada. Tus brazos son tus alas y se irán elevando lentamente, esperando el impulso de tu corazón para echarte a volar. Y ahora, después de esta experiencia, que si no pudiste hacer, por lo menos la escuchaste, te pido que por favor la hagas en cuanto tengas tiempo. Te va a encantar sentir a tus alas agitarse detrás de tu espalda. El miércoles próximo tenés una cita conmigo y con una amiga mía, locutora también, que se llama Yolanda Bujedo. No te lo pierdas. Te espero. Hasta el miércoles. Un beso muy grande. No son tus ojos los que miran, ni tus labios los que hablan. Es el alma. Los miércoles a las 21 horas, sintoniza Radio Nava en el 108.0 de la FM. Y participa con tus poesías, cuentos cortos, mensajes y consultas. Para comunicarte con nosotros, envíanos un email a mimosparelalma@hotmail.es. Si nos escuchas por internet a través de radionava.org, también queremos saberlo, así que anímate y escribinos. Este espacio es tuyo. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Du hättest ein großer werden können.